Radio Universidad presenta. Estás a punto de cruzar el umbral que divide la realidad de lo sobrenatural. Ahora estás del otro lado. Buenas noches, bienvenidos a Del Otro Lado. Como cada semana, estamos comenzando aquí en punto de las 9 de la noche, solamente aquí a través de 88.5 FM Radio Universidad. Ah, y también estamos saliendo los días jueves en punto de las 5 de la tarde a través del 1190 de amplitud modulada. También puede usted escuchar ahí el programa de Del Otro Lado, que se están ahorita actualmente transmitiendo las primeras emisiones. Creo que va como en la... Si mal no recuerdo, va como en la 2 o en la 3, no recuerdo muy bien. Por ahí lo estuve checando la semana pasada. Y bueno, más bien, la semana pasada ya va como en la 5 o la 6, porque bueno, nosotros estamos adelantando programas, entonces pues se queda uno con la finta. Y antes de continuar el tema de hoy, pues quiero presentar aquí a mi buen amigo y compañero, el señor Enrique Aguilar. Gracias, José Luis. Buenas tardes, amigos. Bienvenidos una vez más del otro lado con temas que... pues nos espeluznan, si se me permite la expresión. Hay algunos nos ponen la piel de gallina, a otros no tanto, ¿no? Aquí nos podemos invencionar cualquier palabra. No hay cuidado. Y bueno, hoy en la grabación está el buen Gabriel Ruiz, que bueno, sustituyendo a Lalito Carrillo, que esta semana no va a estar en la grabación. Ahora sí, ya estamos nuevamente en el estudio de Radio Universidad. Correcto. Sí, porque pues ya por ahí tuvimos algunos problemillas con las grabaciones caseritas. Entonces, sí, pues ya preferimos mejor regresar al estudio. Y que, por cierto, bueno, estamos con el tema, como en las dos semanas anteriores, de la planchada. Y pues encontramos por ahí, como ya les mencionamos en semanas anteriores, varias planchadas, pero las más significativas y hasta cierto punto las que creemos que trascendieron y seguirán trascendiendo con el paso de los años son la que vimos primero, que fue la de San Luis Potosí, la de que ya dijimos que es la única que cuenta con una identidad real. Está la de la Ciudad de México, la del Hospital Juárez. Sí. Y esta semana, pues así, de forma muy, muy vaga, bueno, no vaga, más bien con información que tenemos en la mano, pero que vamos a tratar de abundar un poquito en ello, porque hay muy poca información acerca de la planchada de la Clínica 7 en Tijuana, Baja California. Otra de las planchadas que supuestamente existen. Y por aquí hay un relatito al respecto de esta planchada, pero que por ahí les vamos a tener hacia el segundo bloque del programa, para que no se nos vayan a despegar. Pero antes, déjenme platicarles que la historia de esta enfermera. Cuentan que esta enfermera estaba en el cuarto piso de una clínica. Bueno, esa es la supuestamente la historia a la que le atribuyen la aparición de la planchada. Allá que bueno, esta también tiene identidad, se llamaba María de los Ángeles. Que nada más, qué curioso, ¿no? La planchada. La otra Eulalia, ¿verdad? La de San Luis Potosí es, sí, Eulalia. Sí. Y de hecho está más bonito el nombre de Eulalia. Y bueno, María de los Ángeles, cuentan que la enfermera estaba en el cuarto piso de la clínica acomodando una máquina que le cayó encima y la mató casi instantáneamente después de cortarle las piernas. O sea que estuvo grave el accidentito. Unos dicen que fue una máquina filosa la que le cayó encima, otros que fue una lámpara, y los más aseguran que fue una plancha. Y de ahí el sobrenombre de la leyenda. ¿Cómo la ves? Ah, qué interesante. Fíjate cómo ya se le va dando formita a eso, ¿verdad? Sí. ¿Te acuerdas de lo que te platicaba de aquella película que vi del cuate que le planchaban la cara? El planchado. El planchado. Y que yo pensaba, cuando yo no conocía la historia de la planchada, me da miedo que se me pareciera, porque yo pensé que era una mujer con la cara así toda aplastada, de precisamente con algo así como eso, que dicen que se le cayó encima una plancha. Y bueno, los que han visto a la planchada deambular por los pasillos de la clínica dicen que flota y le faltan las piernas de las rodillas para abajo, un factor también muy común en las planchadas que hemos visto en los programas anteriores. Los testimonios la describen con cabello corto, amarrado con una red y con su uniforme impecable, sí. Algo que también difiere mucho de la planchada de la Ciudad de México, que te acuerdas cómo es. No me acuerdo. Es la... Lo que pasa es que tengo la imagen de la planchada de aquí, que trae una cofia blanca. Ah, sí, es verdad. Impecable, ¿verdad? Sí, no, ¿verdad? Bueno, de hecho la planchada de la... Sí. No sé si le estoy confundiendo la de la Ciudad de México con la de Monterrey, porque creo que también hablamos algo de la de Monterrey, sí, pero una de ellas... Norteña. Una de ellas es de ojos azules, rubia. Ah, sí, muy guapa, ajá, pero que es una niña de 6 años. O sea, primero te la dibujan la así recuerdo, como que ya. una beldad. Y luego te dicen, es una niña de 6 años. Es un angelito. Pues sí, claro. O sea, claro que los niños en general son bonitos. Pero pues como primero te alborotan la píldora diciéndote, no, qué ojos azules. Y tú te quedas así como, wow, a mí que se me aparezca. Y de repente dicen, es una niña de 6 años. Sí, pasemos al siguiente bueno. Y la constante es que flotan. Pero no flotan, más bien como que se deslizan. Es decir, no hay un movimiento de pies así de caminar normal, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese es el común de los fantasmas, ¿eh? Es verdad. Normalmente cuando uno camina, hay cierto vaivén, como que se medio tambalea uno. Bueno, no se diga las chicas que suelen moverse más de lo... Bailan un poquito. Sí, bailan un poquito, exactamente. Y pues esta señorita no cumple con esa ley natural que es caminar con los pies. Ajá. Bueno, pues es que es algo totalmente natural. Sí, pues no tiene los pies en la tierra. Claro. Y bueno, los testimonios, bueno, ya la describen aquí con el cabello corto. Dicen que sus apariciones casi siempre son de noche, supuestamente porque su turno era el nocturno y todavía recorre los pasillos a esas horas. Pero pues no sé, eso de los de la aparición de espectros, pues de hecho normalmente es por la noche, o sea, no. Sí, al abrigo de la oscuridad, al abrigo del frío. Al abrigo de que la gente está dormida. Digo, o sea, con esos asuntos de somnolencia y otras cosas, pues la gente tiende a pensar eso, pero para dar una idea de que no están en sus cabales también, ¿no? Sí, así es. ¿Verdad? Así es, efectivamente. Pero, pues fíjate que, bueno, algo te iba a comentar ahorita hace un momento de esto. Ah, sí, bueno. Aunque los espectros normalmente aparecen de noche, pues se han dado casos de avistamientos de fantasmas en el día. Pero bueno, en el caso de la planchada no siempre ha sido por la noche, porque normalmente ella acude, o más bien atiende a los enfermos durante la noche, que son los horarios en que normalmente a una enfermera es cuando a lo mejor más se le podría por ahí pasar... llevarle su medicina a tiempo a algún enfermo, ¿no? Porque, pues bueno, es obvio, o sea, todos somos humanos, todos necesitamos de cierto descanso, y pues las enfermeras, aun y cuando cubran tiempo de noche y aun y cuando sea su trabajo, pues también, o sea, que es totalmente normal que te eches una pestañita para no quedarte dormida precisamente. Arrinconado en un sillón. Sí, claro. Entonces, pues no sé, 5 o 10 minutos que te duermas de más y, ay, se me olvidó el paciente y vas y sorpresa, resulta que ya... Oh. Ya fue la planchada. Fíjate que ahí incluso, bueno, también cosa común entre las tres leyendas, los pacientes han tratado con ella sin saberlo, que ha sido el común denominador en esta historia, y por lo menos en el momento en que la miran, siempre la ven con una sonrisa en su rostro blanco y con una amabilidad poco característica del personal. ¿Qué habrán querido decir con esto? ¿Que las enfermeras no son amables? No, claro. No, hay de todo, pero ya lo dijimos una pero vez, bueno, pero sí, a mí sí me ha tocado ver en los hospitales gente así que está teniendo enfermos, así medio mal, medio como con cara de sargento mal pagado. Ajá. Pero no debemos olvidar una cosa, en el caso de los médicos sobre todo, no te puedes involucrar con todos los pacientes. O sea, porque si no, pues te va a llevar patas de cabra a ti también, ¿no? O sea, ni modo, pues es un número más, desgraciadamente, y vamos a echarlo para adelante, ¿no? Es verdad. Hay una cosa que es muy importante. Yo tengo la impresión, y si no se la inventamos, que la planchada se aparece también a dos tipos de personas. Una, a gente que está generalmente sola, pero sola de familiares, sola de que no tiene visitas. Es decir, hay una necesidad de cariño por ahí metida. Y la otra es que en muchos casos son tipos de enfermos terminales. O si no terminales, en una circunstancia bastante complicada. Ándale, muy buen punto. Claro. Fíjate que por aquí, bueno, ahorita va a estar en chino para que localice la información, pero es verdad lo que dices. Muchos enfermos han reportado que se encontraban en muy, muy mal estado. Sí. Y de repente pues se les aparece este fantasma, vamos a decirle amistoso. Es un ángel. Un ángel, exactamente. Y que con la medicina que les da los cura. Entonces al siguiente día, tanto la enfermera responsable como el doctor se sorprenden de que su estado haya cambiado

¿Vio usted a la enfermera que recién salió de mi consultorio? Entró sin mi permiso, se sentó frente a mi escritorio saludándome y llamándome por mi nombre. Hola, Joaquín. ¿Cómo has estado? ¿Quién es usted? ¿Cómo entró? Nadie le ha autorizado a entrar de esa forma a mi consultorio. Ahora mismo lo sabrá el director. ¿Cuál es su nombre? ¿A dónde se fue? Qué raro. Y la verdad que me pareció demasiado raro. De repente ya no estaba. ¿Cómo era ella, doctor? No lo sé, no pude ver su rostro porque estaba con la cabeza agachada, pero lo que sí recuerdo bien es su uniforme. Estaba muy almidonado y pulcro. Nunca antes había visto un uniforme tan limpio. Ay, perdón, señorita. Mi nombre es Joaquín Fernández. Perdón que no me presentara de inmediato, pero me descontroló un poco este suceso. No se preocupe, doctor. Soy Conchita Armendáriz, y en cuanto a la planchada, ya se acostumbrará. A todos nos pasa eso la primera vez. Aún a la fecha, se dice que en el Hospital Central Dr. Morones Prieto se ha visto con mucha frecuencia deambular por los pasillos, o incluso haberla visto entrar a los cuartos de los pacientes a una enfermera con su vestido largo, blanco, impecable y almidonado. Y nadie duda que alguna vez haya asistido como ayudante en las operaciones que los nuevos médicos realizan en el quirófano. Ese sitio, que en el antiguo hospital donde trabajó Eulalia, se llamaba Sala de Operaciones. Ya estamos de vuelta en Del Otro Lado y pues ahí estuvo la conclusión de la leyenda de la planchada potosina, que esperamos que la hayan disfrutado. Habrá muchos de nuestro nuevo radioescuchas que no conocían estas leyendas dramatizadas y es por eso que hemos girado en torno a ellas los temas que han estado ustedes escuchando en las últimas emisiones de Del Otro Lado, y pues creo que a la gente le ha gustado, y de veras que agradecemos a todos los que nos escuchan por sus comentarios. Y nuevamente, así muy rápido, los invito a que cada semana en punto de las 9 de la noche, los miércoles, estén con nosotros en el programa de Del Otro Lado aquí en 88.5 FM y en el 1190 de AM a las 5 de la tarde todos los jueves. También está saliendo el programa de Del Otro Lado, Radio Universidad Amplitud Modulada, pero ahí estamos ahorita pasando los primeros programas. Ahorita debe de ir como en el 5 o en el 6, entonces sería una buena oportunidad de que ustedes checaran cómo fue que Del Otro Lado comenzó, porque bueno, esos programas ya no los vamos a volver a repetir acá en la FM. Y pues les comentaba hace un momento de una experiencia precisamente en el hospital, en este hospital donde se aparece la planchada de Tijuana. Y pues bueno, mi buen Enrique Aguilar, adelante, porque usted es el que le da un poquito más de aire de misterio a estas cuestiones. Bueno, dice lo siguiente: todavía se le eriza la piel y al recordar aquella noche que fue hace 2 años, Armando Acevedo Rodríguez, estudiante de la licenciatura en enfermería del IMSS, se estremece y no se explica qué fue lo que pasó. Esa noche llegó a la oficina de su padre en la llamada casa de máquinas, quien trabaja en la clínica 7 del IMSS, para visitarlo. Recuerda bien lo que le platicaron a continuación sobre la planchada y otras cosas extrañas que suceden en el hospital. Quizás se sugestionó luego o la misma psicosis del momento le invadió la conciencia. Lo cierto es que al poco rato su padre tuvo que salir y él se quedó encargado por un momento de la famosa casa de máquinas. Antes que otra cosa sucediera, Armando decidió cerrar las puertas de la oficina para evitar sorpresas. Luego se sentó, tomó un periódico que estaba sobre el escritorio y se puso a hojearlo. No pasaron 10 minutos cuando comenzó a sentir una presencia. Sentía una mirada que se clavaba en su espalda. Mientras él se aferraba al periódico, porque una especie de escalofrío lo estaba congelando en su asiento, no quise ni levantar la cara, pero de reojo alcancé a ver a alguien que estaba recargado en la ventana. Aunque nunca pude distinguir el rostro, añadió. El miedo fue el siguiente paso. Podía ver el contorno de la cara del extraño, pero por la iluminación de la oficina no pudo detallar más. Instantes más tarde se armó de valor. Se levantó de su asiento y se puso a revisar todo el lugar sin encontrar a nadie hasta que llegó su papá y le contó todo. Las palabras de este joven y de su padre, las palabras de su padre básicamente fueron de resignación, porque no era el primero que le había sucedido una situación como esa. Pero esa historia se remonta a 30 años atrás, quizá más. cuando surgió la leyenda de la planchada de la Clínica 7. Eso es todo. Bien. Ahí está una de las tantas experiencias que ha tenido el personal de esa clínica allá en la ciudad de Tijuana, Baja California. Uh-huh. Y pues esta es la cuarta planchada que encontramos, bueno, trascendente, porque les decimos, hay muchas versiones acerca de planchadas. Sin embargo, las más importantes consideramos nosotros y que fue a las que les dedicamos programas completos, repetimos, fue la planchada de San Luis Potosí, la planchada de la Ciudad de México, así de forma muy breve la de Monterrey y esta planchada de Tijuana, que la de Tijuana y la de San Luis Potosí hasta ahora son las únicas con una identidad. Pero ahora volvemos a lo que decíamos en los programas anteriores. Existe la planchada de San Luis Potosí, tanto tiene una identidad como tiene una historia muy bien justificada, así como casi como que si fuera una novela muy bien armada. Sin embargo, no es una novela, o sea, se trata de una realidad porque hay muchos testigos de las apariciones y allí se cuenta toda la historia y bla, bla, bla, y cómo sucedió y cómo murió. Está armada como leyenda, así no debemos olvidar eso. Sí. Mientras que por el lado de la leyenda de la planchada de Tijuana, con la que estamos haciendo la comparación porque es la otra que tiene identidad, esta no se sabe a ciencia cierta cómo falleció, ni tampoco se sabe a ciencia cierta qué es lo que a ella la motiva a ayudar a los pacientes. O bueno, creo que ni siquiera habla de que ayuda a los pacientes, nada más habla de que se aparece por ahí en los pasillos de la clínica, mientras que las otras planchadas sí ayudan a sus pacientes. Hay una cosa que también a mí se me antoja notar. El asunto es ayudar, ¿verdad?, de la planchada, pero... Ajá. También se supone que está esperando a que llegue, a que regrese el amado, ¿no? Esa es la, uh-huh, digamos, esa es la idea que te marca, ¿no? Así es. Porque ella está en ese hospital y dice, yo aquí te espero, ¿no? Uh-huh. Que nunca regrese el mendigo, con todo respeto, ¿verdad? Sí, pues sí, no le podemos decir de otra forma después de la trastada. O regresó y dice, no me acuerdo, pero el hecho es de que ella está ahí porque va a llegar y él es el que la va a rescatar. Uh-huh. De ese lugar porque se la va a llevar a hacerla feliz o yo no sé, una historia de amor así muy hollywoodesca, ¿no? Sí, así es. Ah, bueno, por cierto, qué bueno que menciones eso también, porque aclarando un poco lo de la leyenda, que bueno, no sé ni cuánto tiempo llevemos. Cuñado, ¿te estás quedando dormido? Bueno, que acá está nuestro, acá mi cuñado el Gabriel Ruiz, que están, bueno, tenemos un buen rato todavía, está al pendiente el muchacho. Bueno, les mencionaba que el asunto, ¿qué les estaba diciendo? De lo de la... ya hasta se me fue. Sí, de Hollywood, de película. Ah, sí, bueno, sí. Ajá. Sí, gracias por recordarme, es que se fue la onda por andar acá, sí, en otro tema. Bueno, la leyenda que ustedes escucharon dramatizada, resulta que nosotros le dimos un final, bueno, un servidor se encargó de darle un final medio hollywoodense en ese aspecto. Ajá. Porque la leyenda de la planchada, la original que pueden encontrar ustedes en el libro de Mariano Aguilar, que fue de donde la extrajimos para elaborar el guión. Uh-huh. Ahí se termina nada más donde dice que muere de tristeza. Muere de tristeza de Eulalia. Y pues depresión. Ya nomás de repente se empieza a aparecer por ahí en los hospitales y que ayuda a los enfermos y se les aparece a uno si no saben y bla bla bla. Pero decidí añadirle ahí por ahí una escena que realmente no es real, que no existe y que la acaban ustedes de escuchar. Que no está consignada. Que, exactamente, que es donde el doctor que la engañó, que fue Joaquín. El doctor Joaquín regresa al hospital donde se aparece la planchada, pero ya como director del hospital, ya un tipo ya de edad. Maduro, ya. Sí, ya muy maduro, de edad mayor, y se le aparece. Entonces pues a él se le hace raro que la planchada le hable por su nombre. Pero bueno, si usamos un poquito de lógica, eso no pudo haber sido posible porque aunque la planchada dicen que murió de tristeza, también murió ya mayor. Entonces también no sé, no sabemos a ciencia cierta si el doctor pudo haber muerto a la misma edad o un poquito antes, o tal vez un poquito después y ya no la alcanzó a ver, porque hay que recordar que por aquellos años también la edad promedio de mortandad era mucho más baja que la que sí, en la actualidad. Si hablamos de 50, 60 años, a lo mejor hasta soy demasiado benevolente. Así es. Bueno, y se puede añadir esa historia, además el hecho de que la planchada en tal caso, ya hablando literariamente, en creación literaria, pudiéramos decir entonces que fue que buscaba al amado, ¿no? Entonces a los que estaban siendo a los médicos, casualmente cuentan que cuando se suponía que andaba por ahí la planchada, sentían ellos un escalofrío en toda la espalda, ¿no? Ajá, así es. ¿Verdad? Y es la realidad lo que tú estás diciendo, realmente la planchada regresaba, siempre regresaba al hospital, con la firme intención de esperar a que Joaquín volviera. Sí. Aún y cuando ella, pues, no sabemos si ella esté consciente de que ya murió y sigue haciendo su labor como siempre lo ha hecho. Pero el objetivo principal es esperar a que Joaquín regrese. Sí, señor. Pero pues no se lo va a encontrar hasta por allá de los siglos de los siglos, santos amén, yo creo, porque. O a lo mejor ya se lo encontró. Pues sí, puede ser también, pero ya no se ha escuchado mucho hasta eso. Lo que pasa es que Joaquín ya le da permiso de que vaya a los hospitales. Ah, ¿verdad? Ok, o saca una lana de ahí y ya, órale mijita, vete a trabajar. Y bueno, ya se nos terminó el tiempo, los esperamos la próxima semana. Entonces, pues bueno, mi buen Enrique Aguilar. Buena tarde, buena noche. Buenas noches, sí, es que como grabamos esto de tarde. Gracias a Gabriel Ruiz, cuñado, muchas gracias por la grabación. Y al buen Sidney Torres en los controles técnicos en cabina. A usted, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta emisión de Del Otro Lado. Los esperamos en una semana en puntos de las 9 de la noche. Si tienes algo que contarnos, escríbenos al apartado postal 456, dirigido a Programa de Leyendas. O bien, escribe a nuestro correo electrónico radio-leyendas@yahoo.com. Nosotros te contactaremos desde el otro lado. Radio Universidad presentó. En este momento, el umbral que divide la realidad de lo sobrenatural se cierra. Solo por ahora. Acabas de estar del otro lado. Anfitrión, Enrique Aguilar Jiménez. Producción, guión y dirección artística, José Luis Domínguez. Musicalización, Beatriz Silva Proa. Grabado en los estudios de Radio Universidad y editado en los Underground Studios. División de Difusión Cultural, Universidad Autónoma de San Luis Potosí.